Bueno, aquí estamos en la localidad de San Esteban. Sábado 16 de noviembre se está desarrollando el Encuentro Nacional de la Fiesta de la Cerámica. Bueno, y es una actividad que un poco enmarca y está concluyendo todo lo que es el camino de la cerámica. Bueno, estamos con Leticia Díaz. Contanos, Leti, un poco de dónde viene la idea de generar el camino de la cerámica y celebrarlo con una fiesta como esta que sea este fin de semana. Bueno, estamos en la fiesta de la cerámica, como bien decías, y este Camino de la Cerámica es una iniciativa de la municipalidad, con Juan Guevara, el intendente, pensando en algunos proyectos para fortalecer la economía local, para apuntalar los emprendedores que hay en el pueblo. Bueno, visualizamos claramente que tenemos ceramistas en el pueblo que son de muy buen nivel, de muy buena calidad, que hay un flujo de turismo y de gente que viene especialmente a ver a los ceramistas, a recorrer sus talleres, a comprarles sus producciones. Y dijimos, bueno, vamos a fortalecerlos, impulsando desde el municipio un camino de la cerámica, que nos juntamos con ellos y lo que organizamos fue que, bueno, durante 3 meses, del 16 de septiembre al 16 de noviembre, todos esos talleres estén abiertos con diferentes propuestas, algunas con actividades novedosas, innovadoras, otras ampliando los talleres anuales que tienen los ceramistas, a los fines de que toda la gente primero del pueblo conozca quiénes son los ceramistas que viven en San Esteban. Se sientan orgullosos de estos ceramistas que viven en el pueblo. Muchos de ellos viajan por el país y por el mundo y representan a San Esteban y lo nombran a San Esteban. Entonces tenemos que destacar y apuntalar a la cerámica, que es una disciplina, un arte, y que es también un emprendimiento que tiene que ver con la economía familiar de la gente del pueblo. Entonces, bueno, diseñamos este Camino de la Cerámica con la idea de señalizar sus talleres, de hacer clases y de poder mostrar a través de las redes sociales todo lo que sucede en esos talleres. Culminando eso con esta fiesta de 2 días, en donde, bueno, nos encontramos todos los ceramistas, no solamente los de San Esteban, sino los de la región y diferentes lugares del país que están ahora en la feria y en la exposición dentro del Centro Cultural. Bueno, la cerámica entonces empieza a ser un sello característico ya de San Esteban. Sí, mira, hace 8 años se hizo el ENACER, que fue el Encuentro Nacional de Ceramistas, y ahí dejó su impronta. Quedó armada una escuela de cerámica en la estación del ferrocarril, en un predio que el municipio presta en comodato para que funcione una escuela de cerámica, y ahí ya quedó una marca en San Esteban. Quedamos con una impronta en relación a la cerámica, que hay que fortalecerla, que hay que profundizarla, que la tenemos que promocionar y que los lugareños, sobre todo, nos tenemos que afianzar más de eso y la tenemos que acerenciar más. Es muy valiosa. Acabamos de hacer una ceremonia de iniciación junto con las comunidades de pueblos originarios de acá, algunas de ellas que han venido con los sicuris de Punilla. Y bueno, San Esteban, decíamos, tiene mucho que agradecer, tenemos mucho que honrar y que pedirle perdón a la Pachamama. Venimos de una catástrofe natural como nunca se ha vivido en el pueblo y estábamos en el medio de esta propuesta del Camino de la Cerámica cuando se sucedieron los incendios. Y pensábamos en que, bueno, la materia prima de tantos emprendedores a los que nosotros queremos apoyar se encontraba en peligro, se encontraba en riesgo nuestra madre tierra. Que nos parecía hacer esta iniciación en la Escuela de Cerámica, hacer esta ceremonia de apertura, de pedir permiso, de agradecer y de honrar a nuestra Pachamama. Sí, bueno, y también un poco en relación a lo que mencionas a los incendios y a las personas que han estado afectadas, directa o indirectamente, ¿no es cierto? Porque la conmoción fue en todo el pueblo. Este tipo de encuentros de alguna forma vuelven a unir esos vínculos, esos lazos de comunidad, ¿no es cierto? Sí, si tenemos que rescatar algo de los incendios, algo positivo, tiene que ver con cómo se trabajó con la comunidad, cómo pudimos todos juntos afrontar esta situación, ayudarnos, auxiliarnos y después contenernos y darnos una mano para salir adelante. Sabemos que hay una necesidad de juntarse, de encontrarse, de cantar, de bailar, de vender, de comercializar. Y bueno, la cerámica nos convoca, porque digamos, esto del barro, de trabajar la silla, de conectarnos con nuestros ancestros, con nuestros orígenes, con la Pachamama, bueno, nos convoca en esta ocasión que vendría a ser el primer evento post-incendio que estamos teniendo en San Esteban. Y que hoy hacíamos una publicación y decíamos, bueno, reverdecemos y resurgimos de las cenizas, más que nunca, el pueblo unido y pujante como suele ser San Esteban. Bueno, hay varias localidades del Valle de Punilla que están ya abriendo la temporada turística. ¿Qué tiene preparado San Esteban para esta temporada? Bueno, nosotros decimos que no hacemos nunca ni una apertura ni un cierre porque tenemos una temporada hermosa todo el año. San Esteban es hermoso todo el año para recorrerlo en otoño, en invierno, en verano, en primavera. Haya un momento de sequía, después cuando viene la lluvia. San Esteban es hermoso. Tenemos eventos culturales, deportivos, artísticos todo el año. Así que, bueno, vamos a continuar. 28, 29 y 30 de noviembre tenemos la segunda edición de la Feria del Libro y la Palabra con una grilla impresionante, con una propuesta innovadora para lo que es por lo menos San Esteban y la zona. Así que 28, 29 y 30 se viene la segunda edición de la Feria del Libro y la Palabra. Es lo más próximo que te puedo mencionar y se va a dar acá mismo en el Centro Cultural. Bueno, Leti, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Saludos.